son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te la cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Vengo con gusto y placer a felicitarte. Feliz cumpleaños, Emma. Cuídate mucho, ¿vale?